Bueno, el día de ayer, en coordinación con el Ministerio Público y a partir de una investigación que nosotros llevamos desde hace 3 meses a la fecha, que dice relación con una arista de una investigación anterior, también por tráfico de droga, se montó un operativo, más bien aquí en la comuna, con el propósito de establecer, digamos, la participación de estas dos personas que están vinculadas al tema del tráfico de droga. Una mujer y un hombre, ambos mayores de edad, ella con antecedentes policiales por otros delitos en diferentes años, y lo que daba cuenta de esta persona, que era la encargada de abastecer a diferentes microtraficantes de acá de la comuna. Por lo tanto, se montó un operativo y se hicieron vigilancia y seguimiento, constatando el momento preciso en que se lleva a cabo una transacción de droga en un sector céntrico de acá de la comuna, lo que dio luces de que efectivamente estábamos ante la presencia de lo que nosotros estábamos investigando. A la revisión del vehículo se encontró parte de la droga y luego, por antecedentes previos que nosotros habíamos manejado, también se revisó un sitio de Eriazo donde estas personas guardaban la droga y a medida que la iban distribuyendo, iban sacando de ese mismo lugar, digamos, un poco una cantidad similar para poder entregar a sus diferentes compradores. ¿Este sitio de Eriazo dónde está ubicado? Ese es en el sector de Tapén. Ahí con la ayuda de algún elemento tecnológico pudimos establecer aquello. Como dije, se logró la detención de estas dos personas, se logró incautar en total 4,4 kilos de cannabis sativa y 726 gramos de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando más de 5 kilos de droga, lo que transformado en dosis, estamos hablando más de 8.000 dosis de droga, y lo que hubiese significado ganancias para estas personas superiores a los 50 millones de pesos. ¿Quiénes eran los compradores de esta marihuana y esta clorhidrato de cocaína? Bueno, ayer empezaron el proceso de distribución, por lo tanto, eso en materia de investigación también. Seguramente nosotros vamos a seguir la línea investigativa más adelante en razón de esas personas que eventualmente querían adquirir alguna cantidad para poder distribuir también en algunos sectores de acá de la comuna. ¿En el sitio de Eriazo la droga estaba enterrada, estaba en alguna construcción? Estaba oculta entre los matorrales. ¿De dónde provenía la droga? Nosotros creemos que de la zona central del país, por las características. La cocaína, ¿qué pureza tiene? Eso no lo puedo establecer este minuto porque eso es parte del trabajo propio que hace el Instituto de Salud Pública. Bueno, ¿la persona de sexo masculino tiene antecedentes? ¿La persona de sexo masculino tiene antecedentes? Él no tiene antecedentes, él corresponde al brazo operativo de esta persona, era el encargado de hacer los contactos con las personas que iban a comprar. Y además hacía labores de conducción del vehículo en el cual se desplazaban ayer. ¿Estas personas son chilenos, extranjeros? Ambos son chilenos y de acá de la zona. ¿Con domicilio en Puerto Montt? Con domicilio en Puerto Montt y también es oriunda de otra parte del país.